Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacios. Esta noche aquí, en Elite Espacios, en Radio Anáhuac, 1670 de AM, amplía tus sentidos con nosotros. Todos los jueves a las 10 de la noche estamos empezando este programa favorito de la radio para todos ustedes. Y pues hoy tenemos un invitado que a todos ustedes les gusta que esté aquí en los micrófonos con todos. Buenas noches, Avi, el arquitecto Sabetay Palachi. ¿Cómo estás? Buenas noches, público querido. ¿Cómo están? Buenas noches. Pues vamos a tener un programa diferente, algo padre. Voy a mandar saludos a una persona que me pidió que le mande saludos al aire. Me mandó un mensaje, me encantó su mensaje. Ella es una abogada española. Me estaba contando, se llama María Castillo. Y ella me estaba contando que estuvo aquí en México un tiempo y casualmente pues estaba ella escuchando el radio. Aquí es muy cerca, en Interlomas, tomó una suite en un hotelito de estos de Interlomas, y porque vino a ver a unas personas, y que de repente, pues para ella no podía dormir, y prendió el radio ahí en el hotel, y empezó a jugar con las estaciones, y de repente escuchó el programa de Elite Espacios, y le encantó. Escuchó, investigó del programa, y pues María Castillo, desde aquí te mandamos un saludo. Me encantó este mail que me mandaste y qué bueno que te estás llevando el programa hasta Barcelona. Está padrísimo. Muy padre, ¿no? Muy bien, sí. Me dijo que es abogada y que ella, su tirada en la vida siempre fue estudiar arquitectura, pero como su padre era abogado, su abuelo era abogado, su hermano era abogado, en fin, no la dejaron estudiar arquitectura. Le tocó ser abogada. Y que le encantó el programa. Pues, qué padre, ¿no? Sí, la verdad es que sí, es muy motivante escuchar que a la gente le gusta lo que hablamos, ¿no? Claro. Creo que tenemos temas muy variados y muy padres, que de mucho interés para muchos, ¿no? Claro. Y a ver, Xavi, vamos a empezar con este programa porque me gustó mucho, pero antes vamos a dar también la frase. Pero antes también de la frase, quiero preguntarte, estuvieron aquí tus alumnos hace un tiempo y todo, me platicaste que uno de esos proyectos iba viento en popa, ¿no? Sí, fíjate que para los que no estuvieron o para los que también ya nos escucharon, hicimos tres grupos, entonces hubieron tres proyectos de una guardería y kinder, y dos de ellos los mandamos a concursan a nivel nacional. Y si ganan, o sea, el que gane el primer lugar, concursa a nivel latinoamericano internacional. Entonces, por lo pronto, uno de esos equipos ya quedamos en las semifinales. Todavía, yo creo que en agosto, septiembre, más o menos, finales de agosto, principios de septiembre, probablemente nos dicen a ver en qué lugar quedamos. Pues muchas felicidades. Llegar a semifinales entre un montonal de proyectos no es nada fácil, ¿no? Sí, está muy padre, la verdad es que trabajamos muy duro, el grupo de alumnos trabajó muy duro también. Obviamente necesitó una supervisión muy, muy estricta, porque sí, al principio como que andaban un poco confundidos, no sabían por dónde comenzar a hacer el proyecto, ¿no? Pero padre, además el emplazamiento donde se hizo es un lugar muy interesante, que es la Colonia de Doctores, que tú habías hablado, diste muchos puntos muy interesantes la vez pasada. y es una colonia que pues tiene mucho resurgimiento a través ahorita del crecimiento de la ciudad, ¿no? Pues bien, amigos, para todos los que no escucharon, no nada más esos tres programas, sino te voy a decir, Sabi, hicimos otros tres programas después de esos. A ver, platícanos. Traje a una maestra de kinder que tiene casi 30 años de experiencia y nos contó qué necesitan, cómo han remodelado las escuelas debido a la seguridad que necesitan, a las necesidades de los niños, etcétera. Eso fue hace 2 semanas. Estuvo fantástico y pues también vinieron otros tipos de gentes especializadas para platicarnos sobre los kinders, qué se necesitan, la seguridad, en fin. Qué interesante, oye. Muy padre. Entonces, pues para todos los que no escucharon porque estaban de vacaciones o algo, les recuerdo, estamos en www.eliteespacios.mx, Elite Espacios con una sola e intermedia, y ahí busquen la pestaña que dice radio y ahí van a poder localizar no nada más los programas de Elite Espacios, ya hay otros 3 programas aquí de la barra de Radio Anáhuac. Uno de esos programas que también pueden encontrar son los de mi gran amigo DJ Joe, que pasa todos sus programas de 70s and 80s de Mix todos los sábados a las 8 de la noche. Y pues pueden encontrar varios programas, varios podcasts, varias fotografías y todo. Pues les va a agradar muchísimo. También hay una pestaña que dice contacto. A través de ahí, pues María nos localizó y fue cuando nos escribió. Les recuerdo, por favor, pongan su nombre completo, su correo electrónico. Estamos ahora sí que con la protección de datos, no vamos a pasar sus datos a ninguna parte, y pues sí me encantaría que me escriban lo que quieran. Está libre de datos, libre de caracteres, así que si me quieren escribir un libro completo no nos molesta. Y pues hoy tenemos una frase que me gustó. Estaba yo leyendo un libro y de repente vi una parte en ese libro y dije, bueno, me gusta esta parte, vamos a ver esta situación. Dice: intenta y falla, pero no falles en intentarlo. Está padrísima la frase. ¿Cuánta gente piensa que no, que va a fallar y no lo intenta? Exactamente. Y a lo mejor si lo intentas no fallas. Claro, lo peor que pueda pasar es que, digo, que no llegues a tu meta o a lo que quieres hacer, pero pues el dejar de intentarlo, ahí sí te puedes arrepentir toda tu vida, ¿no? Pues sí. ¿Estás de acuerdo? Así es. Este programa, pues lo vamos a titular Turismo Sustentable, dentro de punto de vista, pues una parte de la sustentabilidad, de arquitectura. ¿Por qué se me ocurrió? ¿Tienes una idea de por qué se me ocurrió este nombre, este mensaje? A lo mejor por las vacaciones, no sé, fíjate, te querías ir de vacaciones o algo así, Abraham. Más o menos, pero aparte que es temporada vacacional, o prácticamente ya está terminando, empecé a ver en diferentes lugares de la Ciudad de México, ya ves que el transporte público ya está teniendo publicidad, uh-huh. y empecé a ver turismo sustentable, viaja con turismo sustentable, iba yo con una persona a la que me pidió que le diera un aventón y vimos ese transporte y me dice, ¿qué es turismo sustentable? Me quedé con la boca abierta. Claro. Me quedé con la boca abierta. Y eso que hemos hablado de muchos temas sustentables, ¿eh? Es cierto. ¿Estás de acuerdo, Abraham? Muchos. Y pues dije, ¿de veras no sabes lo que es el turismo sustentable? Y empecé a platicar con él, ¿no? Le dije, bueno, el turismo sustentable, pues es parte de todo ese turismo que está basado en los principios de la sustentabilidad. El turismo sostenible, que es una industria pues realmente comprometida en causar un bajo impacto sobre el medio ambiente, también subir la cultura local. Al tiempo que contribuye generalmente a generar ingresos en los lugares, empleos para la población, pues es un turismo que realmente se entiende, es una forma de viajar en la que se basa pues en el respeto mucho más a los viajeros, pero también hacia los lugares, hacia las personas, hacia el medio ambiente, un acercamiento más hacia un acercamiento más profundo hacia esas zonas, ¿no? Que muchas veces las conocimos como las zonas ecológicas, que en algún tiempo, pues, la Secretaría de Turismo decía el ecotour, o sea, turismo ecológico, ¿no? Pero no siempre se conoció como eso. Entonces, yo siento que el turismo sustentable también es un intercambio cultural positivo para ambas partes, para la persona y también para los viajeros y también para la gente local. Fíjate que un punto que tocaste padrísimo y muy interesante es el respeto. Y en este momento creo que cuando se habla de sustentabilidad, cuando se habla de ecoturismo, por ejemplo, hablas de lugares obviamente que están o podrían estar vírgenes, donde puedes palpar la naturaleza y te puedes relacionar con ella, pero de una manera ordenada y organizada, no nada más llegar como típico, ¿no? Llegas a la playa, te tomas tu cerveza y tiras la botella ahí al mar, ¿no? Pues no está correcto. Entonces, el respeto hacia el lugar creo que es para mí uno de los puntos más importantes. O sea, llegar y respetar el lugar, porque el lugar no está hecho para que llegues y lo destruyas, está hecho porque tiene que estar en la naturaleza, ¿no? Fíjate, Xavi, que estuve yo leyendo algo que a mí me causó un impacto. En México estamos tan mal acostumbrados en los lugares, voy a hablar de los lugares turísticos, ya no voy a hablar tanto de las ciudades, pero estamos causando un impacto tan fuerte en los lugares turísticos, increíble. La Huasteca Potosina, por ejemplo, Huatulco, que está considerado uno de los lugares de turismo sustentable y todo, estamos acabando, nos acabamos la naturaleza de un año. Vamos a hablar, te lo voy a explicar de diferente manera. Lo que tardaría en regenerarse un año, nos lo acabamos en 7 meses. Estamos perdiendo 5 meses de recuperación. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en 5 años aproximadamente, ¿ok?, estamos acabando con una naturaleza, perdón, en 3 años estamos acabando con una naturaleza que tardaría de 5 hasta un poco más de 5 años en recuperarse, en claro, regenerarse. Lo que pasa es que, mira, el medio ambiente es resiliente. ¿Resiliente qué quiere decir? Automáticamente, por sí solo, se regenera. Pero hay un límite de resiliencia. Es como cuando tú, vamos a ponerlo con un ejemplo, cuando tú estiras una liga. Hay un momento que estiras la liga y la liga vuelve a regresar a su lugar original, ¿estás de acuerdo? Pero muchas veces cuando ya lo sigues estirando, llega un momento que ya se hace guango, ya se hace suave. Y llega un momento cuando lo vuelves a estirar un poquito de más, se rompe esa liga. Entonces, lo mismo pasa con el medio ambiente. Cuando tú lo usas de una manera organizada, ordenada y respetable de alguna manera, vuelve a regresar y se vuelve a regenerar, que es lo que tú estás hablando de los tiempos. Cuando nosotros abusamos de la naturaleza, pues lo que pasa es que tarda muchísimo más tiempo, ¿no? Es el problema que hablamos en alguna ocasión, a lo mejor también del agua de la Ciudad de México, ¿no? O sea, es más lo que le sacamos que lo que le inyectamos. Entonces, pues llega un momento que hay un déficit muy grande. Lo mismo pasa con la naturaleza. Ahora, fíjate que algo que es muy padre, la estadística es, creo que en todo nuestro país de la República Mexicana tenemos muchos estados que nos ofrecen muchos lugares ecoturistas, ¿no? Lo cual en muchos países no lo tienen. Y nosotros la verdad es que no lo aprovechamos. Fíjate que eso es lo que tú estás comentando, por ejemplo. Muchos países no lo tienen, pero muchos ya lo han implementado. Nació una iniciativa, pues no nada más por Greenpeace, que también ahorita les voy a dar algunos puntos que les van a gustar, que Greenpeace pues realmente es lo que realmente está promoviendo para el turismo sustentable. Nació la Organización Mundial del Turismo, y la Organización Mundial del Turismo empezó a promover mucho sobre esto, sobre el turismo sustentable. O vamos a hablar, porque como también nos escuchan en otras partes del mundo, muchos conocen lo sustentable como sostenible. Exacto. Entonces vamos a hablar también como turismo sostenible, ¿no? Para que ambas, en algunas otras partes, por ejemplo, en España se dice sostenible, no se dice sustentable. Entonces, la OMT estableció un comité ambiental. Increíblemente, pues este comité ambiental, la primera reunión que tuvieron fue en Madrid y fue a principios de los 80s. Y a raíz de ahí fue cuando ya empezaron a hacer todo este tipo de situaciones donde decir, ¿por qué no cuidamos el medio ambiente? Hay muchos lugares, lugares bonitos que tenemos que cuidarlos. Claro. Por ejemplo, ellos hablaban mucho sobre las Islas Galápagos, ¿no? Y muchos otros lugares que pues a ellos también les conviene. Y a raíz de ahí, pues también se ha hecho mucho también, por ejemplo, en México, en diferentes playas. Una parte fue para cuidar el medio ambiente y una parte también fue para cuidar a los, no nada más al paisaje y esto, sino a la fauna marina, que salen tortugas en muchas partes. En todas las playas de México salen tortugas en diferentes épocas. Y pues la situación es que también necesitaban cuidarla y todo este tipo de cosas, ¿no? Claro. Que estaban geniales. Fíjate que ahorita me viene mucho la... Perdón, te voy a interrumpir, Sabi. Sí. Nos vamos a ir un pequeño corte y vamos a continuar. No pierdas el hilo de lo que me vas a decir. Está bien. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacios. Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. Arroba Elite Espacios. Elite Espacios. Muy buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí en Elite Espacios todos los jueves. Les recuerdo, empezamos normalmente a las 10 de la noche. Y pues estamos aquí platicando con el arquitecto Sabetay Palachi. Platicamos un poquito sobre sus alumnos, sobre los proyectos que vinieron y de los cuales pues muchos de ustedes ya escucharon varios programas. Les recuerdo que ya están los podcasts en www.eliteespacios.mx/radio o busquen la pestaña que dice radio y ahí van a encontrar todo al respecto de este programa y varios más. Ahorita estamos hablando sobre lo que viene siendo turismo sostenible o turismo sustentable y pues en realidad interrumpí a Sabi antes de irnos a este corte. Y pues a ver, Sabi, te escucho. No, pues ya se me olvidó, no es cierto. Fíjate que lo que pensaba comentar es que existen muchas reservas ecológicas que por ley se destinaron en todo el país para que de alguna manera se protegieran contra toda esa ferocidad que tenemos los ciudadanos de alguna manera de llegar y conquistar todos estos lugares, ¿no? Pero fíjate que si hablamos directamente, hay muchas actividades. Por ejemplo, hay gente que le gusta el mar, entonces tienes actividades para hacer en el mar. Hay gente que le gusta la montaña, hay gente que le gustan los ríos. Entonces, creo que tenemos una gran gama de lugares donde podemos practicar este ecoturismo, ¿no? Está como el que le gusta, por ejemplo, la bicicleta, o el que le gusta la moto, o el que le gusta surfear. Entonces, creo que eso, tenemos muchos lugares dentro de la República, por ejemplo, Chiapas, por ejemplo, Baja California, Durango, Veracruz. O sea, cada uno te ofrece diferentes situaciones. O sea, habría que buscar y ver con la Secretaría de Turismo qué lugares son los que nos gustan, para los que no conocemos todos los lugares, y poder practicar de alguna manera y sanamente todos estos deportes, ¿no? Claro. Y no nada más los deportes, como estábamos comentando, por ejemplo, cuidar la fauna marina, cuidar, claro, el medio ambiente, las selvas. ¿En cuántos lugares estamos viviendo, por ejemplo, que no nada más es la pura playa, sino alrededor de la playa hay campos, hay selvas, hay muchas cosas? Tuve la suerte, bueno, de irme a Acapulco unos días, y dije tuve la suerte. Pero no me invitaste, Abraham. No te invité. Estuvimos en la zona de Diamante. Ok. Nos prestaron un departamento por ahí, nos fuimos unos cuantos días. Increíble, padre. Y una noche veníamos caminando por la playa, algo así, eran como las 11:30 de la noche, y justamente recorríamos pues como un kilómetro, kilómetro y medio de ida y un kilómetro y medio de vuelta. Iba mi esposa y mi hija, es la chiquita, nada más nos fuimos los tres. Y de regreso, justamente enfrente de donde estábamos, había una multitud de gente que me dije, ¿qué pasa aquí? Algo pasó. Ya nos habían advertido que no salíamos de noche, que era peligroso, que podía haber asaltos, etcétera, pero pues realmente como que estás de vacaciones y a veces no pelas lo que te dicen, ¿no? Exactamente. Las recomendaciones. Y me dice mi esposa, yo creo que mataron a alguien, lo asaltaron y lo mataron. Mira cuánta gente hay ahí rodeando, fácil hay unas 50, 100 personas. Nos acercamos y no había, gracias a Dios, no había ningún muerto. No había muertitos. Había una tortuga. Pero algo que la gente, los mismos acapulqueños, los mismos de ecología, estaban impresionados. Era una tortuga que no sale normalmente en Acapulco. No recuerdo la clase de la tortuga. Le dicen la tortuga prehistórica porque si ves su caparazón está llena como si fuera picos para arriba, picos para abajo. Haz de cuenta como si fuera las famosas fotos de un brontosaurio que ves, correcto, la piel así. Correcto. Algo impresionante. Y yo creo que medía como 1.50 m, 1.70 m. Estaba enorme. Haz de cuenta, tú acostado, así estaba. Una tortuga que podía haber pesado, yo calculo, según los señores, fácil 2 toneladas. De 1.5 toneladas a por ahí. Y la tortuga estaba estresada. Porque había tanta gente alrededor, todos queriéndole tomar fotografías. Los de ecología pedían que la gente se retirara para que la dejaran salir a desovar. Y la situación fue que la tortuga estaba también atorada, se atoró como en un hoyo por su propio peso. No quería caminar para atrás, no quería caminar. Entonces la gente gritaba, ayúdenla, ayúdenla. Y la gente de ecología decía, de ninguna manera se acerquen. Porque ayudarla, esta tortuga tiene sus aletas. Son como navajas, unas navajas muy filosas. Pidieron a la gente que tomara fotos sin flash para no lastimar a los ojos de la tortuga y todo, pero la misma gente estaba impresionada. Había muchos de vigilancia de los lugares alrededor. Mira qué interesante. Viendo esa tortuga que no habían visto en años. Me dijo, a lo mejor salió una de estas una vez cada 3-4 años. Claro. No es la zona donde sale. Y son muy escasas. Según me metí a internet, y decía en internet que alrededor, se calcula que nada más hay 250 tortugas de esta especie alrededor del mundo. Nada. O sea que está canijo, ¿no? ¿Y qué iban a hacer con esa tortuga? ¿Se la iban a llevar? ¿La iban a...? No. Esperaron a que desovara. Quitaron los huevos para llevarlos a los campos tortugueros. Y la volvieron a dejar a que se fuera. Pero sí empezaron, la tortuga no se movía. Entonces, yo principalmente, también ya estábamos cansados. Era casi las 12:30 de la noche. Y sí le empecé a decir a la gente que estaba allá alrededor, muchos del condominio donde estábamos, métanse. Ya la vieron, ya le tomaron fotos, déjenla descansar, déjenla desovar, todo. Y la gente se empezó a ir. Claro. La gente, y el de seguridad me platicó al día siguiente que la tortuga empezó a desovar hasta las 3 de la mañana por el miedo que tenía, y hasta que se vio sola, porque pues ya hasta las 3 nadie se quiso quedar a verla, y la tortuga se fue hasta las 4:30 de la mañana. Mira, es muy interesante. Fíjate, y eso es parte de este turismo sostenible, ¿no? Sí, sustentable. Claro. Es una zona virgen, que ya no está tan virgen porque se llenó de puros departamentos, y uno tras otro, y desgraciadamente pues es algo que a lo cual yo iba desde hace casi 20 años a ese mismo lugar, desde que fue uno de los primeros departamentos que se construyeron en esa zona, y las playas parecían talco, nunca había tierra, o sea, nunca había suciedad, no había nada, y ahora el mar arrojaba, como tú dices, latas, botellas, envolturas de plástico, era algo increíble, ¿no? Sí, fíjate que nos hemos mal acostumbrado porque pensamos que, por ejemplo, ir a un lugar turístico, llámese una playa, llámese una montaña, llámese, pues no vamos tan lejos, o sea, vete a la Marquesa, ¿no? O sea, puedes ir un domingo y hacer tu picnic pero pues no nada más es hacer el picnic, es a ver qué daños dejas al recoger lugar también. Todo y hay que recoger todo lo que dejas ahí, ¿no? Porque es muy, muy fácil hacerlo. Mira, la verdad es que estaba pensando también ahorita que no hay que hablar siempre mal, porque sí me ha tocado a mí ver, y en Acapulco, ahorita que tú tocaste el tema, donde realmente, por ejemplo, la gente que te está vendiendo comida en la playa, también se encarga, veo que están recogiendo la basura constantemente, o sea, sí se está recogiendo la basura, sí hay una conciencia, aunque no es al 100% ni es de toda la gente, pero sí ya hay una conciencia de la gente de cuidar los lugares, ¿no? O sea, yo una vez lo leí y la pregunta es esta, o sea, no porque es un lugar donde vas tú a descansar, te da derecho de destruirlo, al contrario, deberías de ir a admirar el lugar, o sea, la belleza que tenemos realmente dentro del planeta Tierra, o sea, la belleza de un río, por ejemplo, la belleza de un lago, la belleza de un riachuelo, la belleza de una montaña, o sea, tienes muchas cosas que te permiten disfrutar con el ojo y con, ahora sí, como dice, con el tacto también, puedes hacer muchas actividades, pero pues... otra vez la palabra del principio, ¿no? O sea, el respeto hacia el lugar se vuelve muy interesante, ¿no? Además, hay muchos animales marinos o animales que vuelan, aves, etcétera, que pues están en su hábitat, están en su medio, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de las mariposas. O sea, si tú vas a ver las mariposas monarca, pues no es para que agarres y las empieces a destruir, es nada más para que admires lo que la naturaleza te está ofreciendo, ¿no? Fíjate que ahorita que estás diciendo esto, me tocó vivir hace unos años también, como unos 8 o 10 años. Fuimos a Ixtapa, mi esposa y yo. Y nos fuimos, prácticamente fue el último hotel en la parte norte de la parte de Ixtapa. Era una como, había, no sé, como una montañita y nada más eran dos hoteles en ese lugarcito, pero estaba la playa. Y enfrente había una situación, una selva ecológica. Totalmente ecológica, había mucho cocodrilo, mucho caimán, y pues salíamos y sí nos decían, había, porque era tipo todo pagado, tomamos hasta una bicicleta y nos fuimos a recorrer con los mismos del lugar, nos decían no se separen mucho porque hay mucho cocodrilo, traten de no bajar los pies. Bueno, ¿cómo no bajas el pie, claro, si te tienes que frenar en la bicicleta, seguro, así, ¿no? Así es, definitivamente. Pero también nos llevaron a una parte donde era una reserva que había cocodrilos. Y había un señor que fue impresionante. Se metía ahí con los cocodrilos y les daba de comer. Él era el que los alimentaba y los respetaban. Porque sabían que él era el que les daba de comer. Y él juntaba todas las sobras de los hoteles de pollo y de carne generalmente para dárselas. No le daba más que pollo y carne. Pero la situación más extraña que a mí me inquietó mucho fue que tenía esa parte de esos pantanos, tenían salida al mar y pegadito al hotel. Y me comentó a mí este señor que los alimentaba, porque siempre soy muy curioso. Le dije, bueno, ¿qué pasa? Porque me estoy dando cuenta que estas aguas se van hacia el mar. Me dice, señor, desgraciadamente a veces los cocodrilos han tenido que buscar tanto alimento porque nos estamos acabando la naturaleza, nos estamos acabando esto, que ya se acostumbraron al agua salada, salen al mar y desgraciadamente ha habido accidentes con turistas que les han pegado una mordida. Claro, sí, definitivamente, o sea, si no nos cuidamos, si no cuidamos a los animales, pues obviamente se vuelven agresivos. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con los tiburones. Sabemos que son agresivos por las películas, pero realmente han pasado programas que me han tocado ver donde el tiburón es muy amigable contigo. Nada más tienes que saber cómo llegarle al tiburón, ¿no? Entonces, si tú cuidas a estas especies, pues obviamente pues vas a estar muchísimo mejor con tu medio ambiente. Fíjate que también tengo una amiga, una muy buena amiga, que ella es nadadora. Y cada año se va al Cañón del Sumidero. Me dice que es un placer meterse a las aguas del cañón y nadar ahí. O sea, ir contracorriente, la temperatura del agua. Entonces, estás estando en contacto con la naturaleza, que eso es lo padre, ¿no? O sea, no estás en contra de la naturaleza, sino estás con la naturaleza. Y yo creo que eso es lo que nos permite para los que hacen deportes o para lo que nada más les gusta visitar, la gente que le gusta acampar. O sea, hay muchas cosas que te ofrece el ecoturismo que tú puedes hacer, ¿no? Nada más, sí hay que hacerlo con mucho cuidado y con mucho respeto. Pues ahorita que estás comentando esto, recordé a un ingeniero, bueno, ya también en mis épocas de joven, de prácticamente de terminar la universidad, un calculista muy bueno, reconocido, y él un día me invitó, me dijo, te voy a invitar a un lugar donde no te la vas a acabar. Le dije, ¿qué? ¿A dónde? Me dice, pero vamos a hacer una cosa. Nos vamos a las 5 o 6 de la tarde. Llévate una chamarrita, llévate un sleeping bag, porque vamos a dormir en una casita de campaña. Si quieres en la casita de campaña, a mí no me gusta la casita, pero te llevo una casita y va a ir uno de mis hijos. Yo no era muy de ese tipo, pero dije, órale, me aviento. No lo sabes, Xavi. Llegamos al Nevado de Toluca. Subimos hasta la parte de adentro del cráter. Sí llegamos con el coche hasta adentro, porque pues no era temporada de nieve, no era nada, pero era un, no me acuerdo, a lo mejor un marzo. Sí había muchísimo frío. Y como a las 5 de la mañana, el señor este, el ingeniero, empieza a mover mi sleeping bag y el de su hijo, que estábamos los dos adentro. Él se durmió afuera. Me dice, órale, ya, vamos. El señor se desvistió, se quedó en chones y se metió al agua. Órale. Yo dije, bueno, ¿qué le pasa a este señor? Está bien, está rico, a lo mejor, no sé. Había como, sentía yo como vaporcito, como veías ese, como vaho y todo. Decías, bueno, pues a lo mejor vale la pena. Dije, bueno, pues órale, voy a hacer lo mismo. Di dos pasos, Abby. El agua, yo te puedo asegurar que estaba como a menos 4, menos 5 grados centígrados. Yo no las, o sea, no las soportaba. No. Luego me salí, se me congelaron los pies, se me congelaron los dedos. Del frío me empezó a subir hasta el pecho, hasta los hombros. Y el señor y su hijo estaban nada, iban de y lo venían, más normal, ¿no? Dije, no puede ser. Me dice el señor, es lo mejor que me puede suceder para mi artritis. Yo vengo una vez al mes y esto me cura mi artritis. Y el contacto con la naturaleza, eso es también ecoturismo, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, mira, yo creo que está padre conocer. Yo creo que hay que, una de las cosas interesantes y padres de la vida es ir a lugares diferentes siempre, no ir al mismo lugar. Muchas veces somos hombres del mismo vicio, ¿no? Pero tenemos que ir a muchos lugares donde puedes practicar muchas cosas, ¿no? Y volvemos a lo mismo, hay gente que le gusta hacer deporte, hay gente que no le gusta hacer deporte, pero también goza el convivir con la naturaleza, ¿no? El dormir una noche en un desierto, dormir una noche donde hay moscos y, pero pues ahí estás, ¿no? O sea, estás en contacto con una naturaleza. También hay muchos deportes, por ejemplo, que te ofrece el ecoturismo, ¿no? Como es la gente que le gusta hacer climbing, ¿cómo se llama? Escalar montañas, por ejemplo, ¿no? También es algo padre, ahorita que mencionaste tú las montañas. O sea, yo creo que tienes muchas opciones para poderte distraer, para poder generar, hacer deporte, por ejemplo. Una de las cosas que a mí no se me hace que es un buen deporte, pero es algo muy personal, es matar a un animal. O sea, por deporte no puedes matar a un animal. O sea, yo creo que sacrificar a los... Y eso, que, o sea, yo no soy de los que se la pasa defendiendo a los animales, no, tampoco. Pero creo que no es correcto que por deporte caces a un animal, ¿no? No, yo estoy de acuerdo contigo en eso. Eso de la cacería conmigo tampoco no va. Mis hijos me han dicho muchas veces cuando vamos a Acapulco, vamos a algún lugar de playa, vamos de pesca. No es algo que a mí tampoco me llame la atención. ¿Cuánta gente no va de pesca nada más como pesca deportiva? Igual están pescando, ¿no? La única situación buena que vamos a hablar de este tipo de peces, de este tipo de pesca, fuera de alguno que otro que se lo quiere llevar para disecarlo, es que los mismos lancheros se quedan con los peces y los consumen. Claro. Entonces, pues ahí les estás dando de comer a ellos, se los llevan para sus casas, se los llevan para su familia y reparten, porque muchas veces son peces que pesan 20, 30, 50 kilos. Fíjate que ahorita me acordé de algo impresionante. Justo en Acapulco me tocó hace unos años, no muchos,